Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Encuentro e intercambio de voces, de muchas voces. Encuentro e intercambio de palabras. Transmisión de nuestra cultura. Subila tu bocina y sé los medios, que la realidad está acuática en toda Via Yala. Seamos los medios. Nos movemos para alimentar nuestras voces. Voces de lucha y propuesta. Autonomía. Tu historia es mi historia, es nuestra historia. Organízate y comunica. Voces que representan a la tierra. Voces que representan la vida. Vida comunitaria. Apoyo mutuo. Tránsito de ideas y un aprendizaje en la ruta. Estas son palabras con sentido de vida. La palabra excluida, la palabra asesinada y la palabra criminalizada tendrá voz. Estas son voces de lucha y propuesta. La radio es una altavoz de nuestra realidad. Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Sí, bueno, sí. Sí, probando. Probando, sí. Sí. Perfecto. Buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde San Juan Pueblo, que está en un país hermoso llamado Honduras. Y aquí nos encontramos totalmente después de un exhaustivo día de trabajo en la finca Torogos. Y estamos haciendo el llamado a que la gente que quiera venir a platicar, quiera venirse a sentarse aquí al ladito, compartir su palabra, compartir lo que tenga que decir, y que se acerque aquí, traiga su silla. Y pues aprovechemos un momento para conocernos. Hemos estado mirándonos a lo largo del día, pero bueno, realmente estaría padre platicar qué pasa allá en sus comunidades, cómo es el día a día, y bueno, qué han dejado también ustedes para estar aquí y qué los espera al regresar. Entonces, de todas maneras van a tener que hablar, entonces tienen que acercarse, disculpen. Y bueno, más adelante estaremos planteando qué vamos a platicar, qué vamos a conversar en esa radiobocina. Y también me gustaría, continuando con el taller de instrumentos, pues que vieran cómo este programa se está grabando para su posterior reproducción en las diferentes radios de Latinoamérica, porque como saben, venimos en una caravana varios medios. Aquí solamente somos algunas y algunos. Y pues bueno, ya unas personas se irán en unos momentos al programa de las tertulias, allá en Radio Dignidad. Y en ese sentido vamos a escuchar un promo que les hicimos el día de ayer. Si estaban ustedes siguiendo los talleres, estaban siguiendo los trabajos, saben que el día de ayer concluimos en la noche con este identificador para Radio Dignidad, un trabajo colaborativo, un trabajo que hicimos el día de ayer. Así que no se desconecten, continuamos desde la finca Torogos en San Juan Pueblo, desde Honduras. De la frecuencia modulada. Radio Dignidad. Y bueno, ya se acercaron un par de compañeros. Qué bien, esto me da mucho gusto. Y pues bueno, también los compañeros hacen radio todos los días. Así que me gustaría que nos platicaran de dónde vienen, cuál es su experiencia desde la radio. Y en unos momentos, pues, que estarán platicando allá en la cabina de Radio Dignidad, a unos cuantos minutos de aquí. Entonces, bueno, estaría interesante que nos platicaran. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, ¿nos puedes decir tu nombre? Darwin Alachán, venimos de San Pedro Sula y la verdad que es una experiencia muy bonita venir a aprender un poco más de lo que nos han enseñado y han compartido con nosotros, y qué bueno pues que lo vamos a poder llevar al servicio de las comunidades, ¿verdad? Que eso es lo que hace falta, poner a disposición nuestros conocimientos de las comunidades. Así que gracias a ustedes que han decidido compartir con nosotros un poco de lo que ustedes saben y del amplio mundo de las comunicaciones, ¿verdad? Y ojalá pues que esto siga creciendo y que los compañeros y compañeras también puedan llevar a las comunidades todo lo que aquí nos han enseñado. Mucho gusto, Darwin. Y bueno, ¿nos puedes contar cuál es la situación, el contexto histórico actual allá en San Pedro? Hemos visto en las noticias, también hemos visto las notas que sacan como Movimiento Amplio, que últimamente estos, por lo menos últimos cinco años tal vez más, ha estado movido, ha habido como mucha represión también, no solamente a los estudiantes, sino también a todos los movimientos sociales, principalmente a la gente crítica. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que pasa allá en San Pedro y, bueno, un poquito la... pues tú, ¿cómo ves también las cosas? ¿Cuál es tu lectura? Sé que es mucha información, pero te agradeceríamos que fueras lo más puntual, a lo mejor. Pero bueno, también si puedes abundar también en lo más importante, sería muy, muy chido. Entonces, bueno, cuéntanos, Darwin, ¿qué pasa allá en San Pedro Sula? Bueno, pues en San Pedro Sula, como Movimiento Amplio, ¿verdad?, se tiene la oficina o la sede principal de la organización, y desde allá también, a pesar de que es una de las ciudades más importantes del país, es una de las ciudades, la principal, ¿verdad?, fuente de inversión, la capital industrial, pues también se tienen problemas sociales. Y pues en el caso del Movimiento Amplio hemos estado empujando fuerte porque se respeten los derechos al agua, los derechos a tener un ambiente sano por parte de los y las habitantes de San Pedro Sula. Y en los últimos días pues se ha presentado una carta pública para demandar celeridad y para demandar también una respuesta de las autoridades del Ministerio Público ante la problemática que se tiene en San Pedro Sula por la concesión de agua, y que la empresa concesionaria pues no ha cumplido con los acuerdos que se firmaron hace 17 años. Ya la concesión está próxima a terminar, 13 años, pero ya el 50% de esta concesión ya pasó y la empresa no ha cumplido ni con el mínimo de los requisitos que tuvieron que haberse cumplido a los primeros 10 años de concesión. Entonces, estamos demandando de que las autoridades hagan hincapié en eso y que de verdad pues accionen, que den celeridad a todas las denuncias, porque también hace 2 años y medio se interpuso una denuncia por el mismo caso y no ha tenido ninguna respuesta. Entonces, eso sucede en San Pedro Sula en el caso del agua. En el caso de los bienes naturales, del bosque y todo eso, estamos tratando de estrechar alianzas con organizaciones que también están trabajando en el mismo tema para proteger la cordillera del Merendón. ¿Esto por qué? Porque se ha reformado la ley y ahora se está construyendo arriba de donde se permitía, y esto ha obligado y ha orillado a que las reservas de agua, las zonas de amortiguamiento, ahora ya no reserven tanta agua, y posiblemente de aquí a unos 20 años, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho como Movimiento Amplio, a 20 años ya no va a haber agua en San Pedro Sula y en todo el Valle de Sula, ¿verdad? Entonces estamos ejerciendo ese trabajo en la zona norte, y también nos extendemos pues al departamento de Atlántida y Oro, donde nuestros hermanos y hermanas pues nos van a explicar un poco también del trabajo que se realiza por parte del Movimiento Amplio. Muchas gracias, Darwin. Un trabajo de lucha importante, y bueno, no, al parecer no hay fin, pero bueno, qué bien que estén ahí también impidiendo que continúen esas empresas transnacionales pues matando a nuestra madre tierra. Y por aquí también ya se acercó otro compañero. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches. ¿Qué pasa ahí en su comunidad? Nos gustaría que se presentara y que nos dijera, pues, de dónde viene, qué ha dejado usted atrás para estar aquí compartiendo con nosotros todo lo que hemos compartido en estos días. Y bueno, buenas noches. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, yo soy, mi nombre es Ramón Matute y vengo de la tribu San Francisco Locomapa Yoro. Yo creo que nosotros somos del pueblo Tolupán y bueno, tenemos el mismo problema, como decía el compañero Darwin. Las fuentes de agua se nos están secando. Yo tengo 45 años y bueno, recuerdo cuando yo me crecí, hay un río que se llama el Locomapa. Ese es el mayor fuente de agua que tenemos en la zona. Y bueno, cuando yo me crecí, este río había que cruzarlo. Bueno, había bastante agua, pues. Y ahora, en día, este río lo cruzamos con los zapatos puestos. Y eso es así que nosotros, como Tribu San Francisco, y nos organizamos para proteger y denunciar la explotación del bosque, porque debido a la explotación del bosque es que las aguas se están secando. Nosotros en la tribu San Francisco contamos con 7.5 caballerías de territorio de un título ancestral que fue dejado por el misionero Manuel de Jesús Subirana en el año de 1864. Y vino el gobierno a través de Lina y montó otro título sobre nuestro título ancestral. Y es así que nosotros en la tribu San Francisco nos organizamos como un consejo preventivo para denunciar todos los atropellos que existían desde tiempos antes. Déjenme decirles, compañeros y compañeras, que nosotros somos 25 tribus en el departamento de Yoro y 6 tribus en Francisco Morazán. Nosotros nos organizamos en consejos directivos en cada tribu. Antes de hacer los consejos directivos se nombraba un cacique, y a partir de 1984 hacia adelante nombramos consejos directivos, y también tenemos una organización gremial que es la Federación, que es para reivindicar el derecho de los pueblos indígenas. Y es así que de 1996 hacia adelante, de ver el saqueo, de ver la corrupción del Consejo Directivo y la Federación de Tribus, es que en la tribu San Francisco se organizó como Consejo Preventivo para denunciar todos los atropellos, toda la corrupción que hace la Federación y los Consejos Directivos. Y es ahora en día que estamos organizados como Consejo Preventivo, y ahorita en 2008 nos organizamos en el Movimiento Amplio por la Línea de la Justicia para darle lucha y darle la batalla conjuntamente con los apoderados legales del Movimiento Amplio. Y ahora, bueno, podemos decir que como tribu San Francisco y como pueblo Tolupán son los que hemos puesto al mundo el pueblo indígena Tolupán de Honduras. Y nosotros ahora tenemos diferentes propuestas, tenemos también denuncias. Una de las propuestas que nosotros tenemos ahorita es la instalación de una radio comunitaria. Hay otra propuesta que nosotros tenemos, es la transformación de la madera y hacer nuestra propia empresa para comercializar la madera y bueno, y a venderla transformada. Ese es uno de los sueños, cómo poder transformar la madera. Y bueno, y ya ahorita a finalizar de este año 2017, el sueño es que nuestra radio comunitaria esté instalada. Y así, bueno, informar nacionalmente y al mundo todo lo que pasa en la tribu San Francisco. Bueno, compañeros, esta es una pequeña historia del pueblo Tolupán, de la tribu San Francisco. Y bueno, esperando que sepan de nosotros y que nosotros somos un pueblo en resistencia. Muchas gracias, compañero. Interesante el proceso de lucha del pueblo indígena Tolupán. No lo conocíamos y yo creo que es súper importante. Vamos a ir a un corte musical. Ya están por irse los compañeros a la tertulia, pero también nos gustaría que las compañeras también se animaran un poco para que platicaran, porque es importante también su voz. No crean que no, es súper importante que ustedes también tomen el micrófono, y nos gustaría también que nos platicaran qué piensan, qué sienten, también qué han dejado allá atrás para venir a estas comparticiones. Y están escuchando la Radio Caravana de Mesoamericana de Medios Libres desde San Juan Pueblo, en Honduras, como parte de esta caravana. Están escuchando un poco de música, un poco de comentarios de nuestros compañeras y compañeros. Vamos a un corte musical en lo que las compañeras se animan. Continuamos y bueno, estamos haciendo el llamado a nuestras compañeras para que pues compartan un poco lo que están pensando, pero bueno, también a la banda, para que tome el micrófono, para que tome los controles, para que haga Radio Bocina aquí con nosotras y con nosotros. Así que les hacemos el llamado aquí a don Pablo. A ver, don Pablo, acérquese también un ratito, entreviste, platica a sus compañeros antes de que se vaya. A ver, ahí haga una improvisación. Ya hablábamos de la improvisación el día de ayer. Así que, pues igual platique un poquito, o entrevista a la banda de Radio Dignidad. También está padre la historia. Pero bueno, sigamos escuchando una canción en lo que regresa la gente, en lo que regresa las personas. Ya se fueron. Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción. Están escuchando esta intervención, esta radiobocina desde San Juan Pueblo, desde la finca Taragoz. Y bueno, aquí ya está el compañero Santos, va a tomar el micrófono. Bueno, bienvenido, compañero Santos, ¿cómo está usted esa noche? Muy buenas tardes, mi nombre es Santos David Martínez. Vengo del sector Pajuiles, específicamente de la aldea Las Metalias. Y después de haber vivido esta experiencia de taller, de formación para instalar nuestra radio comunitaria, pues me siento muy motivado y creo que esta radio va a ser un plus

Caravana Mesoamericana de Medios Libres. Esto es Aprendizaje en la Ruta. Y ya nos escuchamos de nuevo. Y vamos a pasar los controles a la compañera Linda. Linda, ¿verdad? Qué bien. Y ella va a hacer varias entrevistas y va a estar aquí manejando los controles. Así que bienvenida a esta cabina improvisada, a esta radio bocina. Muchas gracias por participar, porque ya creíamos que iba a ser un fracaso, pero ustedes nos han dado esperanzas de nuevo. Un saludo a la gente que nos escucha. Estamos totalmente en vivo y estamos tallereando todavía a estas horas de la noche, después de un día muy interesante donde aprendimos muchas cosas. Así que, compañera Linda, bienvenida. ¿Cómo está usted? Ya aquí usted es la encargada. Yo me voy a retirar un poquito, pero voy a estar por aquí viendo cómo pasa la onda. Así que buenas noches. Muy buenas tardes, compañeros, y aquí estamos en vivo en el taller, aquí con los compañeros que nos están enseñando a usar la radio hace controles, pegar, cortar música o audios, hacer noticieros y entrevistas a los compañeros. vamos a poner una música. Sabe. diciendo y dicen que no. Dicen que nada de esto tiene una solución. Andan diciendo que no hay nada que hacer, que todo el mundo ya perdió la fe. Tú no les creas, confía en tu corazón. Tú no hagas caso y sigue esa voz que habla desde tu interior. Oye, cultívala, que es como una flor. Vamos, escúchala. Tiene el sagrado nombre de intuición. Y enciende la luz, y enciende tu luz. Vamos, continuamos aquí en esta radio bocina y estamos esta noche pues rodeada de muchos mosquitos que nos están succionando la vida poco a poco. Algunos ya se fueron, otros están resistiendo aquí con nosotras y con nosotros. Y bueno, en esta noche nos visita Yulisa Martínez. Ella viene de la comunidad de Las Metalias, Honduras, y en su comunidad se está llevando a cabo un megaproyecto de muerte, un megaproyecto que busca privatizar el agua. En este caso es una hidroeléctrica. Y bueno, la compañera es una persona que ha estado participando. Ella estudió informática, ya se graduó. Así que bueno, felicidades por eso, compañera. Continúe también dándole ahí. Y bueno, me gustaría que nos platicara, para empezar, cómo son las Metalias, cómo es la comunidad, cómo si es una comunidad indígena o mestiza, o qué pasa ahí, ¿no? O sea, y si no lo sabe, pues igual no se preocupe. Pero bueno, cuéntenos ahí un poquito de lo que pasa. Yo le voy a ir ahí como preguntando, entonces pues no se preocupe, aquí estamos en confianza. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco acerca de lo que está pasando, ¿verdad?, con este problema de la hidroeléctrica. Bueno, me preguntaba, ¿verdad?, cómo es nuestra comunidad. La verdad, una comunidad muy hermosa, cero delincuencia, la verdad, rica en vegetación, agua abundante, el agua no falta, ¿verdad? Realmente el problema que está pasando es en la comunidad de Pajuiles, pero la verdad que el río de nuestra comunidad también está concesionado. Entonces es algo que es preocupante para nosotros, porque al realizarse la hidroeléctrica también estaría en peligro nuestros ríos, y realmente no queremos eso, ya que estamos acostumbrados al agua abundante, ¿verdad? Y habiendo eso, creo que nos afectaría mucho, ¿verdad? Entonces, por eso estamos en la defensa del río Pajuiles, porque también nuestro río está peligrando con esto de la hidroeléctrica. Y entonces, siempre al pie de lucha, siempre apoyando a nuestros compañeros que están más al pendiente de ello. Y creo que la verdad es muy bonito saber de que, ya que muchas personas no creen en eso, a veces dicen que estamos locos por andar en eso, pero es bonito defender los derechos de las demás personas y al mismo tiempo los nuestros, ¿verdad? Porque no solo pensamos en nuestro interés, sino también estamos pensando en el interés de las demás personas. Realmente nos enorgullece estar aquí también aprendiendo, ¿verdad? Acerca de cómo hacer una radio comunitaria, y la necesidad de hacerla en nuestra comunidad es por eso, para que la gente escuche y sepa lo que realmente está pasando. Extraño, ya lo sé. Es que extraño. bien, como ya lo decía, ¿verdad? De política no sabemos mucho, es poco lo que podemos decir. Y realmente nuestro país en la política es un poco corrupta, ¿verdad? Según lo que se escucha la gente que sabe de eso, ¿verdad? Ahorita pues creo que ya lo comentaba nuestro compañero que está lo que fue la reelección, cosa que se suponía que era ilegal. Y aún así se hizo, ¿verdad? Nuestro presidente sobrepasó esa línea, ¿verdad? Importando lo que el pueblo pensara. Creo que él hubiese pensado en decir que el pueblo me reelija, pero no lo hizo, sino que él solito lo hizo, ¿verdad? Y el pueblo estaba en contra de eso. Realmente ahorita nuestro país no escucha al pueblo. Ya lo decían que si el pueblo sale a protestar es un delito, y creo que no debería de ser así. Deberían escuchar nuestras opiniones, y ellos, porque son adinerados, pasa sobre nosotros. Entonces ahorita no es una como para decir que tenemos un partido político en específico. Yo no creo mucho en eso, ¿verdad? Pero sí es importante que demos nuestro voto, porque a veces se aprovechan de ello, ¿verdad? Si nosotros no vamos a votar, y si no, nosotros no vamos, siempre es como que hayamos ido a votar, porque se roban nuestro, ¿verdad? Nuestras firmas, porque se aprovechan de ellos. Incluso ya me pasó una vez, se supone que el gobierno nos iba a dar una beca, fuimos, firmamos, pusimos número de identidad, huella, y a los meses nos dicen no van a dar nada. Entonces están haciendo como una estrategia para robar nuestro número de identidad, nuestras huellas, y luego aprovecharse de eso en lo que son las elecciones. Entonces digo yo, pucha, ¿cómo es posible que pase esto en nuestro país? Y que se aprovechen también de nuestras necesidades. Entonces, ahorita esperamos, ¿verdad?, que el próximo gobierno que sea bueno, y que ojalá no vuelva a quedar el actual presidente que tenemos hoy, porque la gente no lo quiere. No sé cómo será posible que gane si la gente no lo quiere. La mayoría de las personas que se preguntan no están de acuerdo con nuestro actual presidente, y no quieren que siga en el poder. Entonces ojalá que gane alguien que de verdad se merezca, ¿verdad?, ese puesto, y que saque adelante nuestro país. No que lo baje más, sino que lo saque adelante, y que sigamos siempre, que seamos un pueblo libre. Eso es lo que queremos, y ojalá que ellos no se sigan sobrepasando sobre nosotros. Frente y sacarme la espina clavada en mi mente. Fui víctima de este accidente, fui la mala gente, y comprendo por qué no me hablaste de frente. Creo justo que sepas que nunca fuimos rivales, que mis cosas me dijeron lo que vales. Papito, no te me enfades, mamita, no te me enfades, que con esta voy a ganar todo lo que hay. La vida te da sorpresa, sorpresa que da la vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siguiendo la poesía, la falta, la hipocresía, el mercante va a buscar su mercancía. ¿Qué manera de esperar y no llega? ¿Qué manera de mirar para afuera? ¿Qué manera de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo? ¿Qué manera de esperar y no llega? ¿Qué manera de mirar para afuera? ¿Qué manera de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo? Esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara, porque me dolía que por este cuerpo desde hacía años no pasaba nada. Esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara, porque me dolía que por ese cuerpo desde hacía años no pasaba nada. Primeramente creo que tenía miedo, me desnudó la mirada de ese pobre bandolero. Bandolero, bandolero, ero, comenzó a tocarme, hizo también pelo. Yo no quería, pero sí quería, pero no quería, pero. Y me dejé, y me dejé, y me dejé. seguimos aquí en el programa de La Caravana, aquí en la finca Torogós. Estamos aquí con Rolando Matute de la comunidad San Francisco Locomapa y Oro, donde vamos a hacer una entrevista. ¿Cómo empezó la problemática en la comunidad? Sí, buenas tardes. Bueno, esto empezó desde de que allá en se pone un consejo directivo, bueno, y esto el consejo llama a la asamblea y pide un sí al corte de madera. Bueno, si la asamblea aprueba sobre eso, pues eso se sigue. Pero si la asamblea no, pues es no. Y bueno, el consejo que ponemos, ellos hacen, deciden lo que ellos quieren. Bueno, y para esto se formó un consejo preventivo que, bueno, acá los compañeros forman parte de él. Bueno, y como les iba diciendo, se formó un campamento en el lugar del campo, y bueno, ahí es donde impedimos el corte de madera, y bueno, ahí vamos a estar en pie de lucha. ¿Cuándo empezó? Aproximadamente un mes. Ahí estamos, y esto vamos a continuar hasta que se llegue un cambio. Y yo sé que lo vamos a lograr. ¿Por qué empezó la problemática ahí? Bueno, como les comentaba, a ver, pasan los camiones de madera sin factura, y eso a nosotros los atrae, pues, porque para los pobres allá, pues, los están dejando el bosque saqueado. Y bueno, a ver, pasan los camiones así, y por eso estamos ahí. ¿Qué beneficio le llevan ahí a la comunidad o a la tribu? Pues ningún beneficio, porque solo se benefician los grandes, por decir así, los que llevan el cargo. Y bueno, y nosotros como asambleístas no nos toman en cuenta, pero ahora en adelante estamos plantados aquí, pues, y esto va a continuar. Muchas gracias, Rolando, y sigan la lucha ahí en el pueblo. Bueno, sí, respondiéndole a la pregunta de Rolando, ¿qué piensas sobre la tala de la madera en la tribu San Francisco? Bueno, nosotros como tribu estamos plantados en este campamento. Y bueno, como les decía más antes, nosotros, la tribu, está dividida en dos grupos. Está el movimiento, el consejo directivo y el consejo preventivo. El consejo preventivo somos nosotros, y que prevenimos, nosotros solo prevenimos. Bueno, y esto ha venido surgiendo que desde que se formó el consejo preventivo, ya la tala de bosque, pues, lo hemos parado un poco, y como les comentaba, pues aquí seguiremos. ¿Cómo han solucionado sobre el consejo directivo, cómo ha solucionado con ustedes sobre esa venta de madera? Bueno, ellos llaman a toda la asamblea para Ellos tienen que convocar convocatoria a las 31 tribus, pero esta vez que se hubo una reunión ahorita el 15, ellos no hicieron eso. Y por eso el Consejo Preventivo no se hizo presente. Y ellos dicen que van a aclarecer lo del territorio, pero no, ellos no informan nada y ellos tienen que juntar un diálogo con el Consejo Preventivo, pero ellos no lo hacen, ellos solo ocupan el beneficio para ellos. ¿Han denunciado a las autoridades? Por supuesto, han habido varias denuncias pero no se nos escuchan. No se nos escuchan pero las denuncias ahí están. Muchas gracias por la entrevista, Rolando. Estoy con el señor Marlon Montes. ¿Qué piensa usted sobre las elecciones generales de 2017?